sabor criollo, sabor criollo, go, go, yo. Mezcla con piña, cura con coco, así es el sabor nativo de mi tierra. Invierten en su arrogancia sus palmeras por ser la dueña del sol. Sabor criollo, sabor criollo, don, don, yo. Mezcla con piña, cura con coco, así es el sabor nativo de Quisqueya. Inviertense en su arrogancia, sus